arriba. Tu grupo las palmas arriba que dice. Para todas las palomitas blancas, aquí está la agrupación Los Yurima en vivo. Y eso dice: ¡qué bonito, qué bonito! Vamos a la pista de baile. ¡Que llega, llega, llega! Y lo que son las buenas, pase, pase a bailar esa noche. Y esa vuelta, hey, pa, hey, pa, hey, pa, qué bonito. Y esa vueltita, y esa vueltita, y esa vueltita con los Yurimas. ¿Qué será de tu belleza? Solicitando de amor que mató a mi corazón. Sin ti no sé vivir. Y la palma está despedida arriba. Aquí está. Y llega los Yurimas Internacional. Y nada más. Bruto. Bruto. Dale, Brutito. Palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Los Yurimas. ¿Tú pensabas que estábamos muertos? ¡No! ¡Andamos de barranca! Representas a mi vida, eres la paz de mi alma. Tan bonita me enamoré, sin pensarlo dos veces. ¿Qué será de tu belleza? Solicitándose amor que mató a mi corazón, sin que no sé vivir. ¿Qué tú dices? Dueña de mi vida, palomita blanca, qué bonita eres, palomita blanca, dueña de mi vida. Cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho, cho. Para todas las palomitas blancas de Iquique, llega Luz. Palomita blanca, qué bonita eres. Palomita blanca, dueña de mi vida. Palomita blanca, y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Palomita blanca, y las palmas, dueña de mi vida. Arriba me dice. Sigan los Yurimas. Para todas las palomitas blancas de Iquique. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Los Yurimas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Eso dice para bailar con cariño. Los Yurimas. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas en vivo. ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí estamos bailando, gozando esta noche. Y lo que son las buenas, pase, pasen a bailar junto a los internacionales Yurimas. Esto dice de esta manera. Esto dice, y esto suena. Desde Iquique, llega Los Yurimas en vivo. Eso, ya estamos bailando. ¡Qué bonito! Se ríe. Arriba, arriba, arriba. Aquí está Luz. Hace tiempo yo te miro con amor. ¡Te amo! Tú eres de mi vida, mi felicidad. Tú eres mi vida, eres mi luz, corazón. Tú eres mi amor. Y las palmas arriba, y las palmas arriba. Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo usa la pareja más alegre! ¡Que suene la palma! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Luz! ¡Firma! ¡En vivo! ¡Parece que dice! Quiero que salga afuera, pase, pase, pase, pase. Sabes, yo te quiero con el corazón. Hace tiempo yo te miro con amor. ¡Te amo! Tú eres de mi vida, mi felicidad. Tú eres mi vida, eres mi luz, corazón. Tú eres mi amor. Y se las palmitas arriba, esas palmitas. Y las palmas. Y las palmas. Y es un grupo que va en vivo. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Vamos a continuar con canciones bonitas. Vamos a continuar con música al estilo Tiene Ocupación Genimar. El local de siempre en Bolivia. La invitación, lo que sale afuera. Pase, pase, pase, pase. ¿Dónde está la chica más alegre de esta noche? ¿Dónde está la chica más alegre? Levante la mano, chicas solteras. Solteras, solteras, solteras, solteras, solteras, solteras. Ok, esto dice, dice Quique, llega los Gilema en vivo. Y esas amalitas, y arriba, ¡hey! Esa vueltecita, chicas. Aquí estamos, aquí estamos. Y los en Bolivia, felicidades. A toda la gente bonita. Eso dice. De Quique, llega Luz Grima Internacional y nada más. Y solecita bonita. ¿Dónde está la chica más alegre? Eso, eso es, arriba, arriba. Eso qué bonito que estamos bailando, gozando con los internacionales Génima y ese Quique. Y las familias arriba, hey, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Qué bonito son las canciones, aquí está, de siempre y para siempre, los Gilema, y eso. Y las palmas arriba, que dice, sigue, sigue, sigue. Llega y llega. Y va en vivo. Y las palmas arriba. Sí, señor. Por siempre y para siempre. Luz. ¿Quién va? Quique. Sí, señor. Y ese es tu grupo. Y somos genios. Y la palma, la palma, la palma, la palma. Y la palma, la palma, la palma. En vivo. Eso dice, van a bailar. Y van a gozar siempre, para siempre. Junto a los señores nacionales. Luz Génima. Para toda la gente bonita. Y esto dice de esa manera. En vivo. Eso, las palmitas, las palmitas, las palmitas, las palmitas. Esto dice. ¡Hey! ¡Dios viva! Eso lo hizo, y eso es arriba, y las mamitas arriba, y las mamitas arriba, y eso que vea. Voy a olvidar tu falso amor, no mereces olvidarte, así también te olvidaré, no mereces amorallarte, con mis amigos lindos. Tomando más el recuerdo. Yo no sé qué hacer, tengo que olvidarte. Yo no sé qué hacer, ay no, no puedo ser. Yo no sé qué hacer, tengo que olvidarte. Yo no sé qué hacer, ay no, no puedo ser. Y las palmas arriba, esas palmitas arriba. Esa vueltecita. Toda esa la pareja más alegre. Las chicas solteras, arriba, arriba, arriba, arriba. Los Grima, eso. Vamos, Carlitos. Amigos, olvidaré, tomaré esa embriagarme, así también te olvidaré, tomaré, tomaré, tomaré, pero no sé quién más ha comido, que no mando más el recuerdo. No sé qué hacer, yo no puedo olvidarte, pero te sigo queriendo. Aquí está Luz Génima. Ahora toco, toco con cariño, Eso vamos a bailar con toda la gente de Quique. Agresamos por siempre y para siempre. Luz Génima en vivo. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Y eso dice.